Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar. Con Antonio Plaza. 2 de la tarde, poco más de 16 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos. Muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 21 de octubre de 2015. En estos momentos, 18 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Conocemos las previsiones para esta tarde y las primeras horas del día de mañana a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Van disminuyendo los intervalos de nubes en la provincia de Jaén y esta tarde ya se mantendrá el cielo poco nuboso en todas las zonas. Las temperaturas hoy apenas cambian, máximas que rondan los 23 grados en la capital y Andújar, 24 en Linares, 20 en Villacarrillo, 19 en Alcalá la Real y 17 en Úbeda. El viento sopla flojo de dirección variable. Mañana jueves espera ya un cielo prácticamente despejado. Las temperaturas serán como las de hoy, salvo las mínimas, que podrían bajar algo. Esperamos esta noche mínimas entre 7 y 11 grados. Las máximas mañana rondarán los 24 en la capital y Linares, 25 en Andújar, 21 en Alcalá la Real, 20 en Villacarrillo y 17 en Úbeda. Seguirá el viento flojo y variable. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. 2 de la tarde, 19 minutos, hace apenas unos minutos, hace apenas 5 minutos, que ha concluido, ha terminado esa sesión del juicio en la audiencia provincial. Podemos adelantarle que no han declarado los 18 acusados, algunos se han acogido a su derecho a no declarar. Sí que ha comparecido como testigo la coordinadora y portavoz municipal de Izquierda Unida. En todo caso, a la espera de abundar en más detalles acerca del transcurso del juicio, que así ha quedado visto para sentencia, desde esta redacción vamos a recopilar. Desde el día de los hechos, recordamos, el pasado 27 de septiembre de 2012, en torno al mediodía, minutos después, el alcalde se ponía en contacto con esta redacción para dar a conocer esa agresión. Vamos a recuperar las palabras y el tono absolutamente indignado del alcalde José Luis Hidalgo. Porque son un grupo de vándalos, y ahora ya puedo decirlo, de delincuentes que han agredido al teniente y alcalde de Jodar. Estoy siendo tremendamente contundente, serio. Evidentemente estoy afectado, y así lo confieso, porque esta no tiene nombre. Que un grupúsculo que no representa a nada ni a nadie, que está arrastrando el nombre de Jodar, además haya actuado de forma violenta, lo digo y lo repito, nos da todo tipo de argumentos para que a partir de ahora seamos aún más contundentes en su persecución. No voy a parar ni un segundo hasta que no paguen lo que le están haciendo a este pueblo y lo que le han hecho a mi teniente de alcalde. Alcalde, los vecinos viven y nos consta con preocupación esta escalada, este increchendo en el volumen de la protesta, en fin, en las acciones y por delante con un calendario importante. No, esto no es protesta, perdóneme que le interrumpa, pero esto no es protesta. Esto es frecuencia, esto es violencia y la vamos a atajar. La vamos a atajar con todos los medios que sean necesarios. Estoy en los próximos minutos pendiente de hablar con la comandancia de la provincial de la Guardia Civil para poner este hecho en conocimiento, porque Jodar no va a tolerar, no yo, Jodar no va a tolerar que un grupúsculo de vándalos alteren la presencia de nuestro pueblo. No lo vamos a tolerar. Ahora, más que nunca, le digo a esa inmensísima mayoría de vecinos de Jodar que somos mucho más y mucho mejor que estos que optan por la violencia. Y le pido a mi pueblo que no les demos cuartelillo alguno, que no defienden a nadie, que no representan a nadie, que representan su barriga. Ahora más que Jodar, más que nunca Jodar, tiene que levantar la cabeza, ser valiente y echarle el pie a estos que intentan alterar el día a día de nuestro pueblo. Desde luego, a la cabeza de esas acciones va a estar este alcalde. Me preocupa, insisto en esto, que un grupúsculo de vándalos pueda tener lo más mínimamente preocupado a este pueblo. Por eso me pongo a disposición de mi pueblo para ser extremadamente contundente. Los hechos que ya han sucedido justifican cualquier tipo de acción que podamos llevar a cabo, pero a la misma vez le traslado a mi pueblo no la responsabilidad, ni muchísimo menos, esa la tengo yo, pero sí la petición de que Jodar es mucho más que ese grupúsculo. Jodar somos 12.200 habitantes que queremos un pueblo con futuro, que queremos un pueblo en paz, y le pido a mi pueblo que ahora más que nunca hay que ser valiente para no seguirle el juego a esta, no voy a poner calificativo, pongan ustedes el que quieran, pero ahora más que nunca la inmensa mayoría de este pueblo creo que es el momento de dar la cara, de levantar la cabeza y todos a una no tolerar este tipo de actuaciones, no tolerar ningún tipo de presión a los comerciantes de nuestro pueblo, por poner un ejemplo, que bastante tienen las criaturas con el día a día. Argumentos del alcalde. Ese mismo día, el día de los hechos, el pasado 27 de septiembre de 2012. También en esos días, en esas fechas, esta redacción pues se ponía en contacto con la otra parte, con Andrés Bódalo, el máximo responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que nos daba a conocer su versión. Y hubo un momento que el teniente de alcalde salió con otra concejala, y la verdad que allí estábamos alrededor de unas 50 personas y vimos pues una actitud hacia nosotros chulesca, un comportamiento que no es digno de un teniente de alcalde, incluso con risas, porque estábamos allí incluso en un corte de carretera, y me parece que bueno, que estábamos ejerciendo un derecho que tenemos cualquier ciudadano a manifestarnos y hacer, siempre y cuando esté dentro de lo que es el orden y lo que es la legalidad, ¿no? Aunque ellos entiendan que eso no es legal, pero la Constitución dice que tienes el derecho de manifestarte y hacer lo que estamos haciendo en Jodar, ¿no? Y la verdad es que a la puerta de unos 40 minutos vuelve el teniente de alcalde ya solo, y es cuando hay un momento de tensión, porque sigue porfiando y desafiando a los que estábamos allí en la puerta, y hay un momento porque la gente hace un cordón en la puerta del ayuntamiento, no para entrar al ayuntamiento, porque ya lo habíamos decidido que nosotros no íbamos a entrar al ayuntamiento nada más que de la manera que ellos nos estaban diciendo, de uno en uno, como a ellos les diera la gana, ya hasta que hiciera lo que le diera la gana. Y hubo un momento pues que la gente se puso en la puerta, y un momento un policía concretamente, un policía, no todos, sino uno, agarró a una mujer de los pelos y le pegó en el pecho dos puñetazos. Y si lo vimos, hay vídeos, hay fotos, que creo que saldrán los que estaban allí, y dice que incluso el propio la propia policía dice que los tiene, que los enseñe si los tiene, y se verá perfectamente quién empezó toda la bronca y quién empezó todo el follón. Y ahí es lo que ocurrió. Sí, hubo dos mujeres agredidas que tienen partes médicos, que han tenido que volver al hospital, y eso está todo denunciado ante los juzgados. Entonces creo que el alcalde, que no estaba allí, su comportamiento a raíz de todo esto, pues lo que viene a decir es que va a tomar represalias contra los trabajadores, que va a tomar represalias contra mí, contra todos los que nos manifestamos, y que nos pone, pues bueno, como gente agresiva, gente violenta, cuando hoy en el mundo mundial, estamos siendo ejemplo de lucha en todo el mundo, en el New York Times, periódico. Palabras, testimonios que recogíamos también en la versión desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Esta redacción no se quedaba ahí, también pues reclamaba la opinión de lo que había tenido conocimiento al día siguiente, concretamente al portavoz del Partido Popular, Juan Ruiz Raez. Yo acabo de enterarme esta mañana y por parte de Izquierda Unida me han dicho que todo lo contrario. No sé qué es lo que se estaba vendiendo en el pueblo. No lo sé, el alcalde dice otra cosa. Yo ni lo sé ni lo he visto. No puedo decir nada. Es más, le he preguntado, digo, ¿hay imágenes? Dice, no, no hay imágenes. Entonces no puedo opinar sobre eso. Si ha habido bien palabras o peleas por parte de uno o agresión por parte de uno o por parte de otro, condenarlas desde nuestro punto de vista, condenarlas. Si ha sido por parte de estos miembros, condenarlos. Y si es por parte de la policía, pues condenarlas también. Palabras y testimonios que recogemos en la fecha, en torno a la fecha en la que se producían esos actos. Insistimos que ha terminado la sesión de juicio en torno a las 2:15, que el fiscal mantiene su petición y sus cargos. Como decíamos, solo han comparecido algunos de los inculpados, de los acusados. Los otros no lo han hecho, se han acogido a su derecho a no declarar. Sí que ha declarado como testigo la coordinadora local de Izquierda Unida, la portavoz municipal de Izquierda Unida, Juana Cazorla, de la que vamos a recatar concretamente un testimonio en la rueda de prensa la pasada semana, mostrando su apoyo para con los acusados. Y quiero dejar claro que si realmente hubo unas agresiones, lógicamente puede ser una o dos personas las que estuvieran imputadas. 18 familias, 18 personas, hombres y mujeres, agredieron. Es una mentira. Por lo tanto, eso de Izquierda Unida queremos dejarlo claro. Es un juicio falso, un juicio basado en mentiras y en distorsiones. No digo que no hubo empujones, pues como todo el mundo lo ha visto, está claro, pero de eso a calificarlo con una agresión de esa magnitud es vergonzoso. Porque es necesario, sobre todo, que entendamos que la solidaridad con estos compañeros y compañeras es necesaria y es justa, porque es que no hicieron nada. Porque lo que sí que quiero dejar claro, que basta ya de manipulaciones y de insultos, porque eso entiendo que es insultar a los hombres y mujeres que allí estuvimos y que representamos el movimiento social en la calle. Allí no estuvimos haciendo nada ilegal ni violento, y como íbamos a declarar por otros motivos, otras 20 personas más o menos, pues se nos prohibió entrar en el ayuntamiento. Es decir, este equipo de gobierno que nos gobierna hoy en el ayuntamiento decidió que a los que íbamos a declarar, alrededor de 20 personas, que íbamos a declarar por el tema de la ordenanza de... Palabras de Juana Cazorla, y un último testimonio. Vamos a incorporar una recopilación de las declaraciones desde el pasado mes de agosto, donde ya hacía referencia a la celebración de este juicio, y también la pasada semana del propio Andrés Bódalo, reconociendo que se producían empujones, que se producían también momentos de tensión y crispación en esa fecha. Porque podemos decir, porque a lo mejor yo sé que Juan Ibarra, ni el propio alcalde de Jodar, y nadie creo que quiera que entremos a la cárcel. Estoy convencido. Pero los fiscales y los jueces, a veces, porque ellos no nos van a meter a la cárcel. Quien nos mete a la cárcel va a ser el juez o no va a ser. Va a ser el juez. Pero también sabemos lo que después ocurre en esos juicios. Pero Juan Ibarra sabe perfectamente lo que ocurrió allí. Que estuvo mal, ¿vale? Los empujones, lo que pasó, las palabras que se dicen a veces, ¿vale? Eso lo hemos reconocido ya una y mil veces. La policía de Jodar local la conocemos a todos. Nunca hemos tenido un problema, ni lo vamos a tener nunca con la policía local. Pero hay momentos de tensión, de crispación, que puede haber un empujón más que otro. Palabras, testimonios acerca de ese juicio que ha tenido lugar esta mañana, que ha quedado visto para sentencia. Se cumplen las 2:30 de la tarde.